comenzar todo el mundo, porque yo creo que es una actividad muy hermosa la que debemos seguir haciendo para fortalecer nuestra revolución. Nosotros tenemos que agarrar nuestra patria y llenarla de contenido, y sobre todo a los que la protegen para que la defiendan. Y la mejor forma de hacerlo es con el pensamiento, es con la formación, con la idea. Yo voy a decir esta mi preciada guerra, que es esta pieza, es con el corrimiento por la sangre, inteligencia, fuerza, grandes ideales por encima de todo lo tangible. La bandera por dentro del corazón, los principios envueltos en la bandera. Ser patriota es quitar la tierra con el pensamiento, comer lo que comen tus hermanos, bañarte con la inocencia de los impedidos. Ser patriota es quitar los frutos a la tierra para entregarte en el futuro. Ser patriota es impactar de controlar el cuerpo que no tiene tierra para llegar a la huelga y la tormenta que te grita por dentro. No te rindas. El patriota es seguir arrastrado al suelo de una guerra y ser libre. Muchas gracias, señores, por haberme acompañado. Por habernos acompañado en este homenaje. En este homenaje, muchas gracias a Ernesto, muchas gracias a todo el equipo, a toda la familia, a todos los que nos acompañaron. Y bien, esta fue parte de las declaraciones del actor venezolano Antonio Machuca, director, dramaturgo, ensayista. Continuamos con nuestro noticiero Cultura al Día. Cultura al Día. En el marco del programa de recuperación económica, el gobierno bolivariano firmó la lista de precios acordados con 17 empresas de higiene, aseo personal y limpieza del hogar. El día de hoy, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, anunció que próximamente se publicará en Gaceta Oficial la lista de precios de 8 productos de higiene y limpieza para el pueblo venezolano. La Nacional Constituyente atendió a los trabajadores y trabajadoras residenciales. Esos son los que antes llamaban conserjes, porque ahora los dueños de edificios, los dueños de apartamentos en edificios de esto, clase media alta, están echándolos a la calle. Una con 8 minutos. Ayer, durante el programa Con el Mazo Dando, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, informó que el gobierno bolivariano no permitirá el despido de los trabajadores y trabajadoras residenciales, antes conocidos como conserjes. Hoy la Asamblea Nacional Constituyente atendió a los trabajadores y trabajadoras residenciales. Esos son los que antes llamaban conserjes, porque ahora los dueños de edificios, los dueños de apartamentos en edificios de estos, clase media alta, están echándolos a la calle porque no le van a pagar el sueldo. Nosotros, cuando estuvimos en la Asamblea Nacional, aprobamos una ley de protección a estos compañeros y estas compañeras, y ellos se reunieron con Tania Díaz y a la Asamblea Nacional Constituyente. Allá fueron y fueron recibidos por la Asamblea Nacional Constituyente, por Tania Díaz, y no vamos a permitir que despidan a ningún trabajador o trabajadora. La Asamblea Nacional recibirá las denuncias y haremos lo que tengamos que hacer para que se respete el derecho de los trabajadores y trabajadoras residenciales. No vamos a permitir el desalojo de ninguna familia. Y el aumento decretado por el Ejecutivo como medida de protección al pueblo frente a la guerra económica tiene que hacerse. A ningún trabajador se le puede violar ese derecho. Cultura al día. El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que falla inducida provocó corte eléctrico en Caracas y varias zonas de Mérida. Desde aquí en Zulia, pues quiero informarles sobre una falla inducida que se produjo en la ciudad capital. Esa falla tuvo una duración aproximadamente de 37 minutos y gracias pues a la acción inmediata del personal de Corpoelec se ubicó cuál fue la causa. La causa fue producida por un excepcionamiento de una línea en la torre 969, ubicada a 73 kilómetros de Santa Teresa. Como todos sabemos, Caracas está protegida por lo que llaman el anillo de Santa Teresa, Energía, El Sitio y Tacoa. Entonces, una vez que hubo la falla, se produjo inmediatamente tratar de detectarla. Se ubicó, como le dije, a 73 kilómetros de Santa Teresa, se elevaron las aeronaves y se dio el seccionamiento de esta línea. Esta es una línea seccionada en esta torre, se están enviando las cuadrillas y, por supuesto, una línea no se secciona sola, es decir, una línea no se corta sola. Entonces ahora vamos a buscar todos los indicios de cómo esto pudo haber sucedido y quiénes están detrás de esta situación. Ya capturamos a la banda, ya tenemos 10 personas capturadas y hay 2 solicitadas. Estas personas pues han rendido declaración, se les ha respetado sus derechos, están trabajando el CITPC directamente dirigido por el ministro Reverol. Igualmente por este lado está trabajando también la corporación para restablecer lo que estas apátridas, estas personas hicieron. Y todo, de acuerdo a las declaraciones, esto todo viene desde Colombia. Y aquí se está materializando. Una con 11 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Thank you. Villegas, quien está presente en el merecido homenaje al reconocido y destacado primer actor venezolano Antonio Machuca, oriundo del estado Sucre. Bueno, ellos se encuentran ubicados ahorita celebrando en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicado en Parque Central. Continuamos con más de nuestro noticiero Cultura al Día. Somos Cultura. Desde los Ministerios para la Educación, Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología activaron plan de seguridad escolar. A continuación, escuchemos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. El plan piloto de monitoreo para la seguridad escolar fue activado en 18 planteles ubicados en los estados Aragua, Miranda, Carabobo, Mérida, Sucre, Táchira, Trujillo y Lara. Este programa tiene como propósito resguardar la integridad de estudiantes y del personal, así como de las instalaciones educativas, el cual está siendo ejecutado por los Ministerios para la Educación, Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recordó que tal día como hoy, pero hace 30 años, el dirigente político y periodista José Vicente Rangel entrevistó en la cárcel de Yare al comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, oportunidad que no desaprovechó para hacerle un llamado al pueblo a no desmayar en la lucha que inició con el movimiento bolivariano. Aquel 4 de febrero, destacó el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde la red social Twitter. En otras latitudes. Gobierno de Venezuela presenta plan de recuperación económica a la República Popular China. Desde Beijing, Telesur nos reporta. En efecto, representantes de las cámaras de comercio de China se mostraron interesados por conocer las potencialidades de exportación de Venezuela, así también el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica de ese país durante un encuentro acá en la capital del gigante asiático con la ministra de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Yomana Cotej. Con anterioridad, la ministra había participado en la instalación de la Subcomisión Económica y Comercial China-Venezuela junto a altos representantes del Ministerio de Comercio de este país, de la Agencia Nacional de Desarrollo y Cooperación Internacional, así como de la Administración General de Aduanas. Recordemos que China está muy interesada en aumentar la cooperación pragmática con países latinoamericanos en el marco de la iniciativa Franja y Ruta, ya que el gigante asiático considera a América Latina como una extensión natural de esta iniciativa propuesta en el año 2013. Además, esta cooperación se hace aún más importante para China en un momento en el que el proteccionismo comercial gana relevancia a nivel internacional y mantiene fricciones en este sentido con Estados Unidos. De hecho, durante este encuentro, Venezuela y China reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y la ministra Cotej abogó por una mayor complementariedad de las estrategias de desarrollo de los dos países. Algo que interesa a China, que ha firmado varios acuerdos de colaboración con el país bolivariano, sobre todo en el marco de anteriores comisiones mixtas de alto nivel. Una con 17 minutos. Cultura. Hace rato, en los jardines del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, cultores y cultoras rindieron homenaje al actor venezolano Antonio Machuca, conmemorándose 40 años de su carrera artística. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldia, @albaciudad. La Fundación Compañía Nacional de Música, ente adscrito al Ministerio para la Cultura, invita a las y los músicos, formadores, solistas, compositores y grupos de todos los géneros musicales a formar parte de Ibermúsicas, el programa de fomento de las músicas iberoamericanas. Las solicitudes deben realizarse en línea a través de la página web www.ibermusicas.org. Cultura. Este viernes 31 de agosto se estrena en las salas nacionales la película Hijos de la Sal, de los hermanos Luis y Andrés Rodríguez. El largometraje, financiado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, ha logrado varios galardones, entre ellas las citas fílmicas nacionales e internacionales, incluyendo el de mejor película en el reciente Festival de Cine Venezolano de Mérida.